El pastito todo el año hay que cuidar. El pastito si está largo ya comienza a molestar. El pastito todo el año hay que cuidar. El pastito si está largo ya comienza a molestar. Venga gozando. El pastito todo el año hay que cuidar. El pastito si está largo ya comienza a molestar.